Buen día. Mira, todo comienza en septiembre más o menos, que no, esto ya venía de antes. En realidad, tenemos un grupo de reclamo salarial porque se han presentado algunos despidos, ¿sí?, en el mes de agosto, y eso más o menos nos ha puesto en alerta de todo lo que estaba pasando. Y a los talleristas, por ejemplo, que han comenzado en abril, marzo, abril, ¿ya?, no les estaban pagando, entonces hemos quitado el servicio de brindar las clases. Hemos estado prácticamente la mitad de octubre y parte de agosto, después hemos retomado de nuevo, porque no se estaba pagando. Los pagos recién han llegado hace 2 semanas atrás. Yo, en mi cartel lo dice, soy tallerista, he empezado el 6 de julio y todavía no he cobrado. Estamos manifestándonos culturalmente y democráticamente en favor, sobre todo, de la justicia. Que haya justicia en este país, que haya justicia en todas partes, en Santa Rosa. Yo creo, ojalá que sea un reclamo generalizado para todo el país, porque la justicia es lo que nos va a dar la libertad y nos va a dar la tranquilidad de poder trabajar. Nosotros estamos trabajando. Ellos, al participar de este taller, también trabajan y se mantienen activos. Entonces, ¿qué considera que fue una injusticia no haberles pagado o quitarles el programa? ¿El programa continúa o no? El programa nos han asegurado que iban a continuar. Sí, que iban a continuar. El problema es que han renunciado varios talleristas. Se quedaron sin talleristas, así que el año que viene, según cómo se den las cosas, van a tener que salir a buscar talleristas, porque hay algunos que no han aguantado ya esta situación. Como es mi caso, trabajo en esto, me dedico a esto, y no cobrar 3-4 meses se me dificulta muchísimo. ¿Vio la pandemia esto o es por otra cuestión? Sí, yo creo que la pandemia ha profundizado el tema, porque esto ya viene de hace tiempo. Esto todos los años, yo hace 3 años que estoy, y siempre ha sido así. O sea, yo estoy consciente de que siempre las cosas han sido así. Hasta que, bueno, ha llegado este día en el que hemos dicho, bueno, no puede ser que un trabajador que está en actividad no cobre. Entonces eso me parece injusto. Hay algo que se tiene que rever tanto en PAMI aquí Santa Rosa como en PAMI Nación, para que la gente cobre dignamente y a tiempo, ¿sí? ¿Situación laboral con el PAMI? ¿Son contratados, son monotributistas? Eso es otra cosa, somos monotributistas, estamos en negro y no hay ninguna relación contractual. El tema es que nosotros pagamos mensualmente la FIP para poder cobrar, otra de las injusticias de este país. Así que esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Cuántas horas dan clases? Bueno, ahora en forma virtual estamos entre una hora y una hora y media aproximadamente, ¿sí? Y yo venía dando 2 clases por semana, hasta que el PAMI nos pidió que sea una sola vez por semana. Entonces comencé a dar 1 clase por semana. ¿Y qué les dan? Bueno, ellos han conversado con la directora, si quieren preguntarles a ellos qué es lo que le dijo la directora. Yo no he tenido la oportunidad de conversar con ella para que me diga cuáles son los retrasos. Bueno, Beatriz es una de las alumnas que viene un poco a hacerle el aguante al tallerista, a hacerle la segunda, si se puede decir así. A ver, cuéntenos qué piensa. También por nosotros, justamente porque nosotros, mi cartel lo dice, por nuestros derechos. Porque nosotros tuvimos una reunión, como bien dice el director nuestro, el 29 de septiembre de este año y la directora, Cecilia Giaco, nos atendió a cuatro personas que vinimos en representación del centro a reclamar lo nuestro, a reclamar que no nos dicen sin talleres, y eso nos dijo que no nos íbamos a quedar sin talleres. Para esto, como dijo el profesor, no venían cobrando, por ende tuvieron que hacer huelga y ahí fue donde prácticamente la mayoría, salvo Miguel, dejaron de dar clases. Entonces, nosotros, por ejemplo, con unas compañeras que estamos acá, también hacemos teatro. El profe de teatro empezó a trabajar en abril de este año. Supuestamente, esto fue en septiembre, en octubre, en los primeros días, la primera quincena de octubre, cobraron los profesores que trabajaron marzo, abril y mayo. El profesor de teatro que había empezado en abril no cobró. Entonces, era una injusticia que él siguiera dándonos clases, perdiendo su tiempo, 4 horas. Les habían propuesto trabajar 2 horas mensuales porque les bajaron el sueldo que tenían el año pasado a 2.500 pesos. Y los 3 primeros meses cobraron lo que se le pagaba el año pasado, que creo que eran algo de 5.700, 5.600 pesos. Y este año se los redujeron a 2.500, por ende les redujeron las clases. Les ofrecieron 2 clases mensuales. Y el profe de teatro eligió darnos 4. Y el profe de coro, en principio, nos daba las 8 clases. Y ahí empezaron los aprietes, porque del mismo PAMI, los coordinadores desaparecieron, lo primero que nos quitaron fueron los coordinadores. Si no hay coordinadores, no hay profesores, si no hay profesores, no hay talleres, y si no hay talleres, los centros de jubilados no pueden funcionar. Es muy importante, ustedes están acá por ustedes. ¿Qué significan los talleres para ustedes? Y todo, todo, es la vida nuestra, es esperar el jueves, es esperar el viernes, es esperar el martes. Nosotros para cantar tenemos que estudiar la letra, para hacer teatro tenemos que estudiar y nos dan un tema y trabajarlo para la semana que viene. Lo mismo podrá decir que me gustaría que se acercara la profe de narración, que ella les estuvo dando desde el principio de año tarea para todos y trabajaban todos los días de la semana. Y en realidad es nuestra vida. Es en estos tiempos que tuvimos que estar encerrados, con más razón deberían habernos estado conteniendo y sin embargo nos dejaron sin contención. Lamentablemente lo único que tenemos ahora es un solo taller que lo estamos sosteniendo entre pocos, porque la verdad es que con todo esto la gente se fue alejando, obviamente. Gracias, Beatriz. Desinteresada dedicación que de nuestro profesor Miguel Lastra, estamos teniendo clases virtuales. No serán una gran cosa, pero nos vemos la cara. Estamos en contacto con nuestras compañeras. Cantamos como podemos, pero lo hacemos. Y nos divertimos y nos sentimos felices. Y no vemos la hora de que llegue la hora de coro para poder estar en ese grupo en forma virtual. A veces la tecnología no lo permite hacerlo como corresponde, el delay para los coros no es lo correcto, pero bueno, lo hacemos con todo el amor, con toda nuestra pasión, porque amamos cantar, es como expresar algo que tenemos dentro, esa necesidad de vernos, de comunicarnos. Estamos solos y nos sentimos abandonados. Eso es lo que sentimos. El pedido es, primero y principal, que por favor le paguen a los profesores para que ellos puedan tener por lo menos un aliciente. Ellos lo hacen por nosotros, pero también necesitan trabajar. Y bueno, pedimos porque sigan los talleres, que sigan, aunque sea en forma virtual, que sigan, que podamos estar, vernos. y por nuestros derechos, los derechos de los adultos mayores, que necesitamos comprensión, contención, todo eso. ¿Qué es tu nombre, por favor? Mirta. No, no hay de... Bueno, Mirta es otra de las alumnas de estos talleres que están protestando aquí frente al PAMI. Como ustedes la escuchaban, para ellos y para ellas también, estos talleres son un poco la vida, porque pueden tener actividad, porque se pueden ver, porque pueden cantar, porque pueden, en este caso, actuar. Y como decíamos, escuchábamos a Miguel Lastra, que es el profesor de guitarra y canto, también hay otra de las talleristas que es de narración, que está un poco acompañando este reclamo aquí frente al PAMI.